que los políticos, por favor, que miren hacia abajo de vez en cuando. Que el pueblo se supone que gobierna desde la sombra, porque para ellos eso es lo que somos, una sombra que solo vota de 4 en 4 años.